importancia y como eje a la Argentina. Y además es un sector que con sus productos nos incorpora al mundo, porque el mundo cada vez más necesita de una Argentina pujante, produciendo cada vez más alimentos. Y también es un sector que ha sido tal vez uno de los primeros que le tocó, lamentablemente, enfrentar a un gobierno nacional que no pensaba como ellos. Y a pesar de eso, no se amedrentó, siguió trabajando, siguió defendiendo sus ideas y está hoy renovando su compromiso con nuestro país, que tiene que ver, insisto, con lo que decía el presidente Biolcati, en la generación de empleo, en la generación de riqueza, para así después poder distribuirla lo más justo posible. Pero hoy me toca a mí, justamente, dar esa batalla por las instituciones, en defensa de la verdad, y por eso le pedí a mis legisladores que convoquen a una comisión de investigación, de juicio político, para que justamente se esclarezca y se defienda las instituciones como corresponde. Porque la Argentina, hoy más que nunca, está frente a una enorme oportunidad. Hoy más que nunca, si dejamos de confrontar, si nos ponemos de acuerdo en una línea de trabajo conjunto, tenemos todo para ganar. Y el todo para ganar es que todos los argentinos tengan su oportunidad de trabajo, de progreso a partir de su esfuerzo personal, que abandonemos la cultura del subsidio y del cortoplacismo y del clientelismo para volver a abrazar la cultura del trabajo, que es la que supieron traer a este país los inmigrantes que llegaron y pujaron por esta Argentina, muchos de nuestros abuelos o bisabuelos. Así que espero que logremos reencontrarnos en este año del Bicentenario, en esta plaza tan linda que han sabido regalarle a la ciudad de Buenos Aires también, en un esfuerzo conjunto, insisto, en donde a partir de aprender de nuestros errores, podamos todos juntos trabajar en una Argentina que incluya absolutamente a todos sus habitantes. Muchas gracias.